venido a confesar con mis labios que no merezco todo lo que me has dado, que no merezco seguir siendo hijo tuyo, que en mis rodillas ha quedado el orgullo y la arrogancia se ha acabado llorando. Hoy he venido pa' que busques mi vida. Yo soy culpable y el dolor me lastima. Yo fui quien le abrí las ventanas al mundo. Yo fui quien me olvidé del camino tuyo. Yo he pecado y me echo a mí mismo una herida. Y he venido porque alguien me comentó y me dijo que había un abogado entre tú y yo, que defendía con sangre cualquier acusación. Y con esa esperanza yo he venido ante ti. Y ahora invoco el nombre de ese mediador, que defienda mi causa y que abogue ante ti. Te diga que pequé, pero ya me arrepentí, y por medio de él me puedas dar el perdón. Que fue un momento de debilidad, soy cristiano pero carne al final, y hubo algo en mí que no lo quería hacer, pero el pecado tuvo más poder, la tentación me dominó sin más. Quise reaccionar pero ya pa' qué, el diablo en su trampa me hizo caer. Yo quise volver atrás, pero yo quiero otra oportunidad. Defiéndeme, Jesús de Nazaret. Defiéndeme, defiéndeme, Señor. Acuérdate de este hombre pecador. Defiéndeme, defiéndeme, Señor. Acuérdate de este hombre pecador. Contigo me porté mal y merezco tu castigo. Sé muy bien que merezco esta disciplina, como es buen padre cuando a su hijo castiga. Pero déjame seguir en tus caminos. Vuélvete de tu ira, Señor de los cielos. Tú eres un Dios que eternamente eres bueno. Dame tu mano para seguir adelante. Manda tu espíritu para que me abrace, porque seguir sin tu presencia no puedo. Tal vez quise ocultar el pecado aquel, y la conciencia no me dejaba ni comer. Quiso romperse mi alma ni un pedazo de papel, y quiero confesarlo, por eso estoy aquí. Hoy te invoco, Jesús de Nazaret, porque leí en la Biblia que moriste por mí. Por favor dile al Padre que se apiade de mí y me limpié la vida como el leproso aquel. Que ya este llanto se me terminó, conscientemente cometí un error, que no le pienso volver a fallar, que me quiero volver a levantar. Dile que he pagado caro mi error, que he intentado marchar y no hay lugar a donde yo seguro pueda. Tu Padre Señor, porque tú eres mi abogado especial. Defiéndeme, defiéndeme, Señor. Acuérdate de este hombre pecador. Defiéndeme, defiéndeme, Señor. Acuérdate de este hombre pecador. Defiéndeme, Señor. Tu palabra, Señor, me asegura que si pecamos, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el Justo. Tú eres mi defensor, tú eres mi abogado especial. Defiéndeme.